En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este miércoles 26 de febrero de 2025. Estamos un día más encantadísimos de la vida y de que tú estés ahí viviéndola con nosotros a través de Tele Elche Radio Marca, la radio líder del deporte. Arrancamos ya con titulares. En una semana ilusionante, la semana del liderato del Elche. Los franjiverdes defenderán por primera vez esa primera posición en los campos de Sport del Sardinero. Los de Eder Sarabia regresan esta tarde a los entrenamientos para preparar ese partido ante el Racing de Santander. Un encuentro donde el Elche tiene la gran oportunidad de asestar un golpe importante a un rival directo. El Racing de Santander, en la primera vuelta, hasta que llegó a los 37 puntos, lo ganaba absolutamente todo, si no recuerdo mal, 6 o 7 victorias a domicilio consecutivas, era imparable. Bueno, pues de momento, por detrás del Elche, y un partido vital el próximo domingo para las dos escuadras. El Elche viene de ganar, el Racing de tres tropiezos. Parece que está en esa segunda mini crisis, después de la primera que lo descabalgó de la primera posición. Para ese partido el técnico podría introducir ya a Nico Fernández Mercau, tras perderse tres partidos, el último por decisión técnica y no por lesión. Baja segura es la de Iago de Santiago y veremos si Rasani empieza a tener ya algo de ritmo para meter la cabeza en la convocatoria. El resto, a priori, todos están disponibles para el entrenador franjiverde. En un mes de marzo, que sin duda nos va a servir para desgranar el grano de la paja. 5 partidos tiene el Elche, con 3 salidas y 2 partidos en casa. Por este orden cronológico, Racing de Santander, Elche, Elche-Castellón, Oviedo-Elche, Elche-Eldense y Córdoba-Elche. 5 partidos de los 14 que quedan, que nos dejará un mes de abril con menos de 10 encuentros y ahí estaremos hablando de una recta final apasionante. Un Eder Sarabia que sin duda es un hombre clave para el Elche, lo estamos viendo con el paso de las jornadas, poco a poco cada vez más está consiguiendo que el futbolista le compre su mensaje, se juegue a lo que él quiere, él también ha evolucionado y mucho. Un muy buen gestor de vestuario, se le ve cuando terminan los partidos hablando, se gane, se pierda, se empate, con todos los futbolistas reunidos, con sus hijos, haciendo piña, familia, que esa es una de las claves de la temporada y de la trayectoria franjiverde. Y si no, solo hay que escuchar al bueno de Germán Valera cuando le preguntamos en A Todo Gol por el nombre de Eder Sarabia, qué le sugería, y esto respondía. Ya que mi padre es futbolístico, al final es una persona que me ha dado muchísimo, le voy a estar siempre agradecido y bueno, siempre le voy a intentar responder en el campo, así que le voy a estar siempre agradecido. Mi padre futbolístico, lo mismo podría decir Josan de Pacheta, como escuchábamos ayer emocionado. La verdad es que hay entrenadores que calan, hay entrenadores que dejan huella, otros que pasan pues completamente desapercibidos. Mejor los primeros.

los últimos 14 partidos en esa primera posición que ahora mismo firmaría cualquiera. Es la primera defensa del liderato y va a ser este domingo a las 9, ni más ni menos que en el Sardinero, ante el conjunto que en los meses de octubre y noviembre todos pensábamos que iba a ascender de calle, porque llevaba una trayectoria realmente brutal, ganando en casa y sobre todo ganándolo todo fuera. De hecho, tiene el récord de victorias consecutivas a domicilio, creo que son 7 de manera consecutiva, lo que, bueno, nos hizo prever que el equipo de José Alberto podía alcanzar la primera división antes del mes de abril. Pero le llegó la época de vacas flacas, entre ellas el 3-0 que le endosó el Elche Club de Fútbol aquí pasándole por encima. Lo que está claro es que es un rival directo, que se ha rehecho, que ha sobrevivido gracias a las rentas, a lo que acumuló en aquella etapa, y que solo está a un punto de los franjiverdes. Por tanto, no perder allí sería un buen resultado de salida, porque mantendría al Racing por debajo y le tendría ganado el Golaverage. Ganar creo que sería un mensaje a todos de este Elche: no solo no se cae, sino que sigue subiendo como la espuma, y además en un campo como el del Santander. Y lógicamente perder pues significaría que el Elche es mortal también, y bueno, pues que dejaría momentáneamente el liderato. Está claro que lo que ahora mismo tiene que hacer el Elche es dar un paso al frente como visitante, donde solo ha conseguido 3 victorias en todo lo que va de campeonato: Málaga, Eibar y Castellón, y todas en la primera vuelta. Si bien es cierto que los números hasta el momento en la segunda parte de la temporada son muy buenos, con 4 victorias, 2 empates y solo una derrota, pero la realidad es que el margen de mejora está claramente a domicilio, porque los 4 triunfos de esta segunda vuelta han sido en el Martínez Valero, donde el Elche ha encadenado 7 victorias consecutivas desde que recibiera precisamente la visita del Real Oviedo a finales de noviembre. El Elche ha sumado 15 de los 50 puntos que tiene en su casillero lejos de su estadio, lo que demuestra que ahí es donde sigue teniendo la asignatura pendiente. Junto al Mirandés, el equipo de Sarabia es el que menos suma como visitante de los 12 primeros clasificados, una estadística que contrasta mucho con los datos, por ejemplo, de su próximo rival, un Racing de Santander, que ha cosechado 27 puntos a domicilio. El Elche 15 a domicilio, el Racing 27. Claro, ¿por qué el Elche está por delante del Racing? Pues porque el Martínez Valero lo ha puesto de líder. El equipo de José Alberto, el Racing, al contrario, se le hacen bola los partidos en el Sardinero, donde ha obtenido 22 puntos, lejos de los 35 que ha conseguido el Elche en su estadio, donde es el auténtico líder también como local. Esos 22 puntos del Racing los ha conseguido merced a 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Por ejemplo, el Elche en su casa ha ganado 11 partidos, ha empatado 2 y solo ha perdido 2. Y ya hace mucho tiempo, bueno, desde el año pasado que no pierde en casa, desde el 8 de noviembre ante el Almería. Dicho de otro modo, el Racing es el 11º en la tabla de locales. Es decir, que el Sardinero no es el coco. Los cántabros no están en un buen momento después de enlazar 3 jornadas sin ganar, tras el empate en Eibar 2-2 y las derrotas ante Cádiz 2-3 en el Sardinero y en el plantío en Burgos 2-1. Especialmente alarmantes son los datos en defensa, ya que el Racing ha encajado 2 goles o más en las últimas 3 jornadas. Eso sí, de medio campo hacia adelante, se trata de un rival con mucha dinamita y talento individual. Por tanto, se espera un partido vistoso, alegre, entretenido, valiente, porque son 2 entrenadores valientes cortados por un patrón parecido. El Elche va a tener, creo que, la ventaja de un buen campo y de un rival al que también le gusta tener la pelota. Y más en su estadio, va a querer gustarse y gustar a sus aficionados. Recordamos que el duelo de ida se saldó con esa contundente victoria por 3-0 a finales de diciembre. Por eso el Elche, a diferencia de cuando viajó a Almería, donde tenía el Golaverage difícil, porque aquí había perdido 1-2, estuvo a punto de igualarlo. En esta ocasión, en Santander, sabe que aún perdiendo, como no lo haga de más de 3 goles, el Golaverage se lo va a tener ganado al Racing de Santander. Pero igual que cuando fue a Miranda de Ebro contra el Mirandés, sospechábamos que iba a ser un partido muy duro y difícil de ganar. Yo cuando fuimos a Almería ya tenía la sensación de que el Elche iba a ser un Elche muy reconocible. Y tengo la sensación de que en Santander, conociendo a Sarabia, sus propuestas, teniendo en cuenta el estadio y la propuesta de José Alberto, creo que el Elche va a hacer un buen partido. Otra cosa es que ya en la igualdad pues te dé para ganar o solo para empatar. Es cierto que el Elche por algo solo ha sacado 15 puntos de 50 fuera de su estadio y los otros 35 los ha conseguido en el Martín Valero, porque fuera le cuesta. Sobre todo le ha costado en campos difíciles, en campos pequeños, Ferrol, Elda, Miranda de Ebro. Vamos a ver si en este tipo de campo, luego la siguiente salida ni más ni menos que en Oviedo, va a ser un mes de marzo tremendo con 5 partidazos y 3 de ellos fuera de casa. Ahí es donde el Elche debe mejorar los guarismos si quiere aspirar a lo que ahora ya tiene, que es el ascenso directo. Pero claro, ascenso directo solo por un punto, ¿eh? Porque el segundo, el Oviedo, lo tiene empatado con 50 y el Racing solo está a un punto. O sea que si no ganas este domingo puede ser un liderato efímero. Para ese partido, esta tarde vuelta a los entrenamientos, ya hubo jornada de descanso, vamos a tocar madera, no se lesione nadie más, o nadie, que Rasani ya pueda ser uno más, y solo nos quedaría Yago de Santiago, que siendo una baja importantísima, pero afortunadamente parece que con las llegadas de Germán Valera y apretando Pejiño, Josan, pues se echa menos de menos, ¿no? Igual que el otro día, pues casi no echamos de menos contra el Cartagena, incluso en Almería, a Nico Fernández Mecau, que ya es decir mucho, porque es un futbolista diferencial. Pero la competencia aprieta, los fichajes del mercado invernal están sumando y eso evidentemente se nota. Y uno de ellos es Germán Valera. Lo escuchábamos antes, reconociendo que Sarabia para él es su padre futbolístico, con quien más ha jugado es con él, jugó casi todos los partidos en la Liga con el Andorra y ahora ha sido llegar, titularidad los 3 partidos, lleva una asistencia y un gol para abrir el marcador, el empate contra el Cartagena. Germán Valera hablaba precisamente sobre esa primera posición, ¿qué supone para ellos verse de líderes? Yo creo que al final refuerza todo el trabajo que estamos haciendo desde mucho tiempo. Bueno, yo es cierto que he llegado poco, pero bueno, los compañeros llevan trabajando muy bien desde hace tiempo y bueno, al final nos refuerza, nos hace coger mucha confianza para afrontar los últimos partidos con la máxima ambición posible. Sí, porque he escuchado en algún foro, bueno, el Elche tiene suerte en los momentos clave, cuando un equipo después de 28 partidos lleva 50 puntos y es líder, no se puede hablar de suerte. Yo creo que tampoco, al final es el trabajo, creo el grupo que hay, la unión también entre afición y equipo, y eso nos hace más fuertes y poder ir logrando victorias y tener esos 50 puntos, como tú bien has dicho. ¿Cuáles son, qué es lo que te está, si es que hay algo que te está sorprendiendo desde que llegaste? Porque sabías que llegabas a un equipo que estaba en plena lucha por el ascenso directo, pero ¿las expectativas que tenías se han cumplido, se han quedado cortas, esperabas más, menos? La verdad que esas las he cumplido perfectamente, aparte no pensaba que fuera a ser todo tan rápido, todo tan genial. La verdad que estoy muy agradecido por la acogida que han tenido conmigo y la verdad que me siento muy feliz de poder estar aquí y de ayudar al equipo. Y se le nota en el campo, es parte de la entrevista que le hacíamos en A Todo Gol. Vamos a hacer una pausita y rescatamos también otros cortes para conocer un poquito más al nuevo extremo franjiverde. Frío, frío, frío, tibio, tibio, tibio, caliente, caliente, caliente. Lo encontraste. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon4 y Olon6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-2568. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Tele Elche. Estábamos escuchando a Germán Valera. 22 añitos, una fuerza de la naturaleza, vertical, listo, rápido. Un hombre que ha caído de pie y que entiende como nadie lo que pide Eder Sarabia, porque ya lo ha tenido como entrenador, donde con él jugó pues casi 40 partidos hace un par de años en el Andorra. Un Germán Valera que hablaba precisamente de Sarabia a nivel personal. Antes ya lo ha calificado como su padre adoptivo y ahora habla a nivel también bueno, táctico y personal. Sí, al final es un entrenador que lo conozco muy bien, con él he estado muy a gusto y ya cuando recibí otra vez la llamada ya sí que no me lo pensé y muy feliz de poder estar aquí. ¿Y pensabas que nada más llegar ibas a ser titular todos los partidos? No, conociendo a Eder lo olía, pero bueno, nunca sabía y al final bueno, me dio la oportunidad y le estoy muy agradecido. ¿Qué hemos visto hasta el momento de Germán Valera y qué nos falta por ver? Bueno, es cierto que al final creo que me falta un poquito aún de ritmo, pero bueno, creo que se me están viendo buenas actuaciones, pero bueno, espero poder ir a más porque soy una persona que no se conforma con lo que estoy haciendo y quiero conseguir mi plenitud aquí. Te lo hemos preguntado ya alguna vez, ¿mejor por la derecha, mejor por la izquierda? Porque estás jugando en las dos. Bueno, es cierto que donde más suelo jugar es en derecha, pero bueno, al final me siento cómodo en los dos sitios y mientras sea para ayudar al equipo me da igual en qué lado jugar. ¿Lo de marcar goles es una anécdota o te gustaría seguir haciéndolo? Me gustaría seguir haciéndolo, es algo que siempre he querido mejorar, entonces es algo que tengo en la cabeza y quiero seguir aumentando la cifra de goles. Pues es ambicioso, tiene en la cabeza marcar más goles siendo extremo, teniendo en cuenta su juventud, velocidad, descaro, ambición y confianza del propio entrenador. Y que no le ha costado nada adaptarse, nada más llegar ya está jugando, es evidente que yo lo veo marcando, pues ojalá no me equivoque, pero 3 o 4 goles más que vendrían muy bien en la ayuda para conseguir el ascenso a Primera División. Un Germán Valera que, bueno, pues así ve el liderato y el partido en Santander. Yo creo que bueno, al final nos tienen que ver como un equipo que estamos haciendo las cosas bien y que cuando jueguen contra nosotros saben que tienen que hacer las cosas muy bien para poder superarnos. Porque el domingo por primera vez vais a defender el liderato, ¿eh? Tenemos un partido muy complicado, pero bueno, creo que venimos en muy buena forma, el equipo está muy bien, con mucha confianza y vamos a ir a ganar allí. Porque además estáis demostrando que ante este tipo de equipos que les gusta también como vosotros tener el balón y en campos grandes, creo que os viene mejor que Miranda, que Elda, que Ferrol, donde el Elche ha sufrido, ¿eh? Bueno, al final, si son equipos que nos vienen a buscar más, nosotros con espacios es cierto que tenemos muchas variantes para poder hacerles daño. Entonces, bueno, cada partido, como he dicho antes, es un mundo y nosotros tenemos que pensar en nuestro juego y nuestra forma de jugar para poder hacerles daños a ellos. ¿En Santander firmáis el empate? No, victoria. Esa es la actitud y la ambición, porque fíjate cómo está la tabla. Del primero al sexto, en 3 puntos estáis todos, ¿eh? Fíjate que el Mirandés era líder y se ha colocado quinto al perder, vosotros seréis cuartos y ahora vais primeros. Es tremenda la igualdad, ¿eh? Es como nos pasó la semana pasada nosotros en Almería, pero bueno, yo creo que si ganamos este fin de semana podemos dar un golpe sobre la mesa y bueno, y queremos seguir defendiendo el liderato. Y porque además también le ganaríais el golaverás al Racing, que aquí se le ganó 3-0 en la primera vuelta. Sí, lo vi el partido. Lo viste, ¿no? Sí. Lo vio como Marc Aguado le gustaba ver jugar al Elche, porque es un juego divertido, alegre y, bueno, pues ya lo ha dicho Germán Valera, ganar al Racing de Santander sería dar un golpe fuerte encima de la mesa. Cuando le preguntaba si firma el empate, ha dicho que firma la victoria. Esa es la actitud, esa es la ambición que va poco a poco inyectando en vena el propio Sarabia a sus futbolistas. Está claro que todos quieren ganar. Se juega para ganar. En el fútbol profesional, pues el objetivo es ganar, pero hay maneras de buscar las victorias. Convencidos a través de un estilo vistoso y sobre todo salir a todos los campos dando igual que juegues en casa o fuera. Eso el Elche lo hace con Eder Sarabia y lo hacía con Becasese. Y hay otros entrenadores que no son así. Fuera de casa son mucho más, vamos a decir, defensivos, más conservadores. En este caso, Sarabia no lo es. Y Sarabia está convencido de que van a ganar y pueden ganar en Santander. Y con ese convencimiento tienen dos opciones, ganar o no hacerlo. Ahora, si sales sin estar convencido, tú eso lo transmites al futbolista. Y el futbolista lo detecta y no sale igual. Por eso digo que Sarabia tiene una cuota de éxito muy importante en lo que se está consiguiendo, de momento hasta el momento, que es jornada 28, segundo tercio, líderes. Eso es importante. Vamos terminando con Germán Valera. Le preguntamos si, bueno, pensaba que las vacas flacas y el bache va a llegar, no va a llegar. Si, bueno, pues también hablaba de nuevo sobre el técnico. Valera. No, esperemos que no, pero bueno, si llega ese bache, pues como pasó contra el Mirandés, recomponerse rápido y luego intentar otra victoria lo antes posible. Pero bueno, al final creo que la unión del equipo que hay, si pasa eso, vamos a saber salir de ahí rápido. ¿Qué te parece en tus compañeros el vestuario? Espectacular, la verdad que no tengo queja ninguna, me han hecho sentirme espectacular desde el primer día y bueno, luego creo que a la hora de jugar se nota mucho porque al final te hacen que sea la adaptación mucho más fácil y la verdad que eso a mí me hace muy feliz y me ayuda mucho todo. Si te pregunto por Eder Sarabia, sí. Esto ya lo hemos escuchado y era lógicamente lo del padre adoptivo. Bueno, pues este es Germán Valera, un chaval que hoy por hoy habla más en el campo que que los micrófonos, es normal, joven, y yo prefiero que hable mucho más sobre el terreno de juego. Y bueno, pues un chico que, lo que decíamos, en el mercado invernal es muy difícil fichar bien. Necesitas jugadores de rendimiento inmediato. ¿Cuántos hemos firmado aquí? Pues que han tardado mucho, no les ha dado tiempo a integrarse. Sin ir más lejos, el año pasado un tal Jackson Méndez, por muy internacional que fuese. Les cuesta mucho. Cuando llevas 3-4 meses sin jugar es muy difícil. Germán Valera no estaba jugando de titular, pero bueno, había jugado sus minutos en 8 partidos en el Valencia y es un futbolista que cuando te llama, como él dice, su padre adoptivo, pues pone toda la carne en el asador y el compromiso muchas veces lo que hace es suplir la falta de ritmo. Y además, jugadores con su velocidad, livianos, cogen el ritmo enseguida. En ese sentido, pocos problemas hay. Bueno, pues el domingo, primera defensa del liderato, ni más ni menos que contra el Racing de Santander, que era en la primera vuelta el equipo a batir. No llega en un momento de gran confianza el Racing, pero ya sabemos que es capaz de lo mejor. Es cierto que les están haciendo goles, y eso lo decía su delantero Arana, que hay que empezar por defender mejor, y ahí lógicamente se incluía él, que muchas veces, por muchos goles que marquen, si luego te marcan más, por ejemplo, el 2-3 contra el Cádiz. Es evidente que quieren recomponer la zona defensiva. Vamos a ver si el Elche aprovecha esas dudas y es capaz de dar otra alegría a la afición franjiverde. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Antonio, hoy te invito a tapear en una taberna que te va a encantar. Ya puede ser buena porque tú eres un sibarita. Pues claro, vamos a Entrevarales, la taberna Cofrade. ¿Has ido? No, pero me han hablado muy bien. Y también ese rabo de toro, el salmorejo, el jamoncito está espectacular. Los torrendos, las ensaladillas... Calla, calla, vamos ya. Entrevarales, taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. En el centro de Elche, Replaseta Les Barques. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Descubre el nuevo Nissan Juke desde 20.900 euros y atrévete a desafiar lo establecido. Diseño único con tecnología avanzada y ahora con 10 años de garantía. Visítanos y hazte con la versión híbrida o de gasolina. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. Pues aquí la cerveza está muy fría. Algunos expertos dicen que es mala para la garganta. Un estudio en la Universidad de Boston afirma que si bebes por debajo de los 0 grados Celsius... En el Bocho hacemos muchas cosas por ti, pero no podemos elegir tu compañía. Tenemos almuerzos, comidas, cenas y un completo menú de mediodía con 3 entrantes, un plato principal, bebida, postre o café. El Bocho, Replaceta de la Fregasa número 2, en Elche. Aquí seguimos en Elche en Punta, en Radio Marca Elche y Tele Elche, sonido del campeonato local del de Fútbol 7, que como cada miércoles repasamos con Carlos Cerdá, su organizador y alma mater. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Antes de repasar hoy cómo van las cabezas de las clasificaciones, ¿alguna novedad en torno al campeonato nacional, al nacional que se va a celebrar en nuestra ciudad en el mes de junio? Sí, ya están aceptando en la Asociación Española de Minifútbol todas esas plazas extra que se pueden dar cuando se completa el cupo de lo que son las ligas asociadas para llegar a la cantidad que se requiere para efectuar el torneo. O sea, esta temporada, este año, este verano, creo que queremos alcanzar un récord de 28 equipos en el torneo. Y hay una serie de plazas libres, hay unos cuantos equipos que ya las han solicitado y este es el momento que hay que hacerlo porque lo cierto es que vuelan. No es un campeonato barato, las cosas como son, pero pues da mucho prestigio, es un fin de semana importante en Elche y lógicamente, bueno, pues todo aquel que tenga aspiraciones, decir que no tiene por qué ser un equipo de Superliga, ojo, ¿vale? Un equipo que piense que puede competir con los mejores equipos de España. Un mínimo de nivel. Un mínimo de nivel, porque si no, pues... Te pueden pasar por encima. Sí, son tres partidos mínimo, lo que se va a disputar, lo que se disputa en un nacional, pero lógicamente es mejor ir con nivel que no pasar penas y después de haber dicho, me he gastado un dineral para irme con una paliza detrás de otra. Correcto. Bueno, el único que lo tiene garantizado es el campeón de Superliga, al menos aquí en Elche. Y el resto, pues campeones de otras capitales, de otras provincias y de otras ciudades. Correcto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va el torneo clausura? Bueno, pues vamos con los 5 mejores de cada división, porque en Superliga siguen habiendo, han pasado muchas cositas esta jornada en Superliga, ¿eh? En novena división tenemos a Old John Boys líder con 9 puntos, y luego tenemos a Yayo Vallecano, Exalaumos y Madrineta con 7, mientras que el quinto lugar lo ocupa Manchester Pity con 6 puntos. En octava división hay 5 líderes, O sea que Faisanes, Blazer Puffs, Illeser Club de Fútbol, Nottingham Prisas y Atlético de Montecid, los cinco con 9 puntos cada equipo, ocupando esas primeras 5 plazas. En séptima división tenemos a la Mamineta con 9 puntos. Tenemos luego a las Bayas United, Pachales y Esquere con 7 puntos, y luego Giovanni ocupando la quinta posición con 6 puntos. Hay más equipos con 6 puntos, pero es Giovanni en estos momentos el que ocupa esa quinta posición. En sexta división nos encontramos a Circo Fútbol Club y Nutrition Routine con 9 puntos cada uno. Y luego tenemos Proyecto 33, Motocicletas Rafa y City Ilicitano con 6 puntos. En quinta, Carnicería El Manchego junto con Traineta y Pepe Barber, 9 puntos cada equipo. Y luego Frutas Lozano y Licoretas, aparte de unos cuantos más equipos con 6 puntos, pero los que ocupan las plazas cuarta y quinta, que darían acceso a la cuarta división de la temporada que viene. Una cuarta división que arranca con Bar Reynolds y Racing de la Cuerna con 9 puntos, SG Team con 7 y Cap Pepe junto con Santa Pola City con 6 puntos. En tercera, Ilicitano Cantueso, UD Amistation, Tecnivideo y Guagua, 9 puntos. Y Real Fénix, 7 puntos. Nos vamos ya a segunda división, empieza el gordo, con Teteo y Tim Tonel, 9 puntos cada equipo. Mío Fútbol Club y Real de Crevillente, 7 puntos cada equipo. Y el quinto, Integrale 360, con 6 puntos, amén de los que vienen detrás. En primera, ya estamos ahí, Gallera la Vieja, 9 puntos. Gallera la Vieja, recordemos que viene también de subir de segunda a primera, está haciendo una trayectoria meteórica. Restaurante Bretones, 7 puntos. Restaurante Bretones descendió de Superliga, si no recuerdo mal, a primera. Se está manteniendo en la parte alta de primera. Y luego tenemos a Huiter, Gastro Fútbol Club y Bar Luis con 6 puntos cada uno. Y en Superliga, vamos a ver, porque en Superliga tenemos a Cobes Abogados y Nisi, que no ceden. Nisi Toldos, Emanuel Cambio y Corto, con 9 puntos cada equipo. Luego tenemos a Aston Birra, que se ha metido ahí, con 7 puntos, los mismos que Mateo Agricultura Tradicional. Y ya quinto está el Cosidos y Adornos Gómez. Esta jornada Mateo Agricultura le ha vencido a Cosidos y Adornos Gómez. Ha pinchado Elche F7, Inter Elche, ha pinchado Sol de América, en fin. O sea, han pasado cosas interesantísimas, porque bueno, Sol de América se ha colocado noveno. Que no es habitual. No es habitual, estamos siempre hablando de que Cobes, Sol. O sea, están pasando cosas en Superliga con los recién llegados, ojo, que le están dando una vidilla importante a esta división. Está claro que este torneo clausura, que estamos en su tercera jornada, pues le está dando vida a muchísimos equipos, y que, bueno, consigues que no haya una monotonía de una liga muy larga. Sí, sí, además es eso, es que además se está consiguiendo, se está viendo en las clasificaciones que ahora hay que estar más fuerte que en la primera vuelta. Correcto. Porque los que suben vienen con mucha hambre, ¿eh? Pues nada más, Carlos. Nada más. La próxima nos oímos. Venga. Gracias, Carlos Cerdá, y también a todos vosotros, como siempre, por estar ahí un día más. Que paséis muy feliz tarde. Os esperamos mañana a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Y recuerda que toda la información la tienes a cada hora en nuestra web, teleelche.es, y el tiempo deporte en el Telenit, en Teleelche, esta noche al filo de las 10:45. Hasta luego. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.